Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí en un mensaje de Twitter dice Matías La Coraza de Rosario que está acá su hermano y su cuñada Aníbal y Laura, y que usted los haga poner de pie para hacerlo pasar vergüenza. A ver, pónganse de pie, por favor. Ahí está, ahí está. Vamos a aplaudirlos. Cumplido. Todos para los hacerle pasar vergüenza. Un verdadero papelón que no olvidarán nunca. Cuánta maldad. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instrucciones para escaparse de Alcatraz. Nos escriben muchos oyentes, ¿sí?, que se encuentran presos en cárceles inexpugnables de distintos países, por ejemplo en la cárcel de Alcatraz, y que desean escaparse y no tienen mucha idea o están desorganizados. Sí, no hay que hacer lo de las películas, porque ya sí, hay que hacer lo de las películas. Pero usted dice que sí. ¿Qué otra fuente tenemos? Bien. Nuestro equipo de producción ha hecho una evaluación. Sí. Y bueno, tenemos aquí numerosos consejos. Algunas conclusiones. Primero, la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿me escapo solo o lo hago con cómplices? Y el cómplice, ¿para qué le sirve? Por ejemplo, para cavar túneles. Sí. Si usted tiene que hacer un túnel de 6 cuadras, le conviene cómplices. Sí, porque claro, solo no va a llegar. Además, tiene que tejer un plan, una red. Sí, fenómeno. Necesita más. No me apure. Si pregunto usted cuál es la dificultad de tener muchos cómplices. Sí. Y es que se sabe todo. Bueno, ¿cuántos cómplices va a tener? Quiere, bueno, por más que ya al tener uno, el peligro es muchísimo. Se duplica. No se duplica. Empieza. Por ejemplo, ¿quién lo va a delatar si usted no tiene cómplices? Nadie. En cambio, si usted tiene un cómplice, chau, ya empieza. No, bueno, sí, lo puede delatar. Vio cómo son los cómplices. ¿Cómo son? Y empiezan, son habladores. Ay, dice, la verdad que no digan nada, pero estamos pensando escapar. No, ¿sabes? No es así. Viste, cuando están todos morfando ahí, qué sé yo, en la cárcel. Dice, en Alcatraz especialmente. Sí. Pasa esto, ¿no? Igual están si el cómplice. Y dice, la verdad que nos vamos a escapar de esta cárcel. ¿Cuántos hay en la mesa? No sé cuántos hay. ¿Por qué? Los tiene que sumar. Los tiene que hacer cómplices también. Si pero no, uno, ¿y qué? ¿Lo van a delatar? Siempre hablan, se jactan. Sí, pero son alcahuete de los carceleros. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Usted se va a escapar? No. ¿Tiene algún plan? No, déjemelo organizar. ¿Cuál es para usted la mejor forma de escapar? ¿Túneles? Túneles, sí, pero de Alcatraz no le sirve porque ahí es una isla. Porque es una isla. Es difícil. Bueno, un túnel tan profundo que pase por debajo, bueno, del, sí, Océano Pacífico podría ser. Pero sí, es muy difícil. Es difícil. Un suelo rocoso no le conviene. No. Útil, ¿sabe cuál es la mejor forma para escaparse? El camión de la lavandería. Ah, el famoso camión. Sí, señor. Llega el camión de la lavandería. Usted finge que va a llevar una ropa sucia. Primero, sí, es raro. Lo mejor es trabajar en la lavandería de la cárcel. Sí. Usted, no empiece a decir, che, me gustaría trabajar en la lavandería porque... No ponga cara. No ponga esa cara. No. Usted, diga, cuando le digan, ¿qué trabajo hacía en la vía civil, además de chorro? Sí. Y dice, yo trabajaba en una lavandería. Ah, sí, dice, bueno, muy bien. Lo ponen, esto puede tardar 20, 30 años. Sí, demora, porque no le dan. Lo pongan en la lavandería. Cuando lo ponen en la lavandería, ahí llegó su momento, porque lo sueltan. Sí, claro, llegó. Cumplió la condena. Sí. No. La condena de la rodilla. Dice, aquí está esta bolsa, le dice al camionero. Espere que se la voy a acomodar. Y usted agarra y se esconde abajo del camión, o entre la ropa. O entre la ropa. Entre la ropa. Y se pone ahí, cuando el camión llega a la lavandería, agarra, sale y se las toma. ¿Quién lo va a detener? Bueno, sí, se puede ver. El tintorero. ¿Qué le importa? ¿Lavandería? ¿Quién es usted? No importa. Dice. Mire que los tipos de los camiones de las lavanderías de las cárceles... ¿Son de la cana también? Son de la... Por supuesto, todos son de la cana. Oh. Y se lo conocen, este truco. No me diga, ¿a quién se le va a ocurrir? Y remueven la ropa, como con un tridente remueven la paja. Entonces, ¿sabe lo que hace usted mientras está dentro del camión? Busca entre la ropa, ropa no de los presos, sino de los carceleros, que también me imagino que mandarán a lavar las cosas. Esa es la manera de escaparse. Entonces usted tranquilamente se disfraza de carcelero y cuando abre la puerta, bueno, que por suerte viene para cuidar, que se estaban afanando la ropa. No diga nada. ¿No? Usted, no digo nada. Sale tranquilamente y se va. Hasta luego, dice. O no dice nada. No dice nada. No dice nada. Usted va vestido de guardia cárcel. Claro. Y se va tranquilamente. Y no pregunta, porque quizás se desorienta cuando sale del camión en qué lugar está, porque usted no vio nada, el camino. ¿Y los tipos, qué les pasa a los tipos esos que se escapan de la cárcel, digamos, saltan el alambrado, qué sé yo? Sí. Pero... Los alumbran con unas luces. Los alumbran con unas luces, pero ponele, primero le sueltan unos perros. Van los perros. Vamos a ver cuáles son los peligros que te podés enfrentar. Primero, te sueltan los perros. Sí. Hay que llevar siempre como cómplice algún adiestrador de perros. Bueno, algunos tipos de esos que tranquilizan los perros, de esos de la televisión. Pero es difícil encontrar. Es difícil, y más en cana. Claro, en la cárcel. no creas, por ahí encuentra. ¿Qué sé yo? Gente de la televisión. Uno que tenga predicamento entre los perros, que tenga buena onda con los animales. No, pero. Entonces, cuando te sueltan los perros, los perros te están por agarrar, y vos. Venga, mi amor. Chiquito. No, pero bueno, el perro no le hace... bueno, le hace así. Y empieza el Doberman, qué sé yo, y le saca un pedazo de chorizo. No, ¿qué va a sacar? Va, camí. Y, no. Y se le viene atrás moviendo la cola el Doberman. Bueno, dice, me lo voy a llevar. Se le hace cómplice. Claro, sí. No, el perro se ensegue, es un perro que solamente huele. Entonces usted tiene que cruzar un río. Un curso de agua. Ah, un curso de agua. Ahí se pierde, No es un curso de agua. En la uva. ¿Qué es la uva, señor? Un curso de agua, digo, un río, un arroyo, algo así. ¿Qué, no pueden cruzar los ríos los perros? No, se desorienta el olfato, se termina. Se desorienta el olfato por el olor que tienen los ríos, ¿no? No, porque se termina el olor de ahí, sigue el rastro. Si usted lleva, ya se me ocurrió. Usted se compra un frasco de tulipán negro. Sí. Aclaremos que tulipán negro es un perfume que a 5 cuadras se mata. Yo conozco noviazgos que se han roto porque el tipo se compró un frasco de tulipán negro. Bueno, te compré un frasco de tulipán negro. Recién cuando salís de la penitenciaría, cuando ya estás en el campo, ahí te pones tulipán negro por todos lados. Y al perro le dan a oler las ropas con tu olor. Claro. Vos, con el tulipán negro tu olor se perdió. Usted dice que lo enmascara. Lo enmascara, pero totalmente. A un perro lo vuelve loco. El perro huele tulipán negro y se desmaya. No, señor. Todos los presos usan tulipán negro. No, señor, no. Nadie. Ahora, ¿no es más fácil eso de que yo también vi en las películas, que adentro de los jabones meten los cortafierro y... Ah, sí, pero ¿para qué si nos vamos a escapar... En el camión de la lavandería. Bueno. ¿Para qué quiero el cortafierro? En el pan. En los panes. Pero no llevan panes más las personas, porque cuando llevan un pan enseguida se dan cuenta de que es un cortafierro que hay adelante. No, siempre. No, eso, un budín. Eso es de las historietas más que nada. No. Porque eso le va a resultar. Y si no, ¿cómo se va a escapar? Si no tiene cómo... No, después la otra cosa es cómo conseguir ropas. Hay que entrar a una casa de campo donde estén la tipa con 2 hijas adolescentes. ¿Por qué la tipa? Porque así eran, son las películas, son así. Bueno, sí, pero y es entra difícil. Y usted las amenaza, qué sé yo, y tiene que ser con 3. Tienen que ser 3 presos. Y uno bueno, el otro sonso y el otro malo. ¿Me entiendes? Bueno, el malo, sí. Entonces, maltrata... a las mujeres, qué sé yo, el bueno no. Se apiada, es más compasivo. Así se organiza una fuga. No, pero no es así que... Yo soy bueno, así que estoy buscando uno sonso y uno malo. No, pero no es así que usted busca uno sonso y uno malo. Yo vi muchas películas que se escapan. Entonces ahí dice, ¿no tiene ropa de su marido que está de viaje? también estaba de viaje el tipo. Tiene que justo. Estar de viaje, si no, no entres. No, muchos requisitos. Si vos ves que hay una casa y el marido no está de viaje, no entres. Claro. Entonces la tipa te dice, mira, aquí tiene este traje. Y vos te lo pones, te ya vas sé. En el auto del tipo, que se fue sin el auto. Claro, se fue de viaje en colectivo. En avión, porque era lejos. Bueno, no importa. Se fue. Son detalles. Sí, no, detalles. Eso lo puede importante. Arreglar con la señora cuando recién entra. Bueno, somos. Buenas tardes. Somos prófugos de la cárcel. Ah, sí, si usted no sabe aquí. Yo vivo hace 20 años que vivo cerca de esta cárcel, a 3 cuadras. Y como es la primera casa. Vienen todos acá. Ah, acá, dice. Rara la noche que no vienen 3 fugitivos. Sí. Uno bueno, uno sonso y uno malo. Bueno, mire, es extraña. Mire, recién se acaban de... ¿Ve aquella polvareda? ¿Qué? ¿Esos son los otros? 3 que se acaban de ir. Nos ganaron de mano. Sí, no me pida más ropa de mi esposo porque lo único que me queda es una camiseta de Racing. ¿Y el auto se lo llevaron también? El auto se lo llevaron. Tenemos una bicicleta. Y no, bueno, bicicleta, lo sé. No. Ahora, disfrazarse está bien, disfrazarse de mujer, por ejemplo. Disfrazarse de mujer y hacer algún tipo de cortejo al guardiacárcel. Porque usted... ¿Qué guardiacárcel? No, usted todavía está en la cárcel. No, yo estoy hablando, ya me fui de la cárcel. Usted en la vida civil... Sí, usted es el compañero sonso, ¿no? No, pero ¿para qué? ¿Para qué se disfraza afuera? ¿Cómo para qué? Están cerrando la ruta. Están buscando 3 tipos con traje a raya. Pero vienen con los perros. 3 tipos con traje todo. A raya y con número y con una gorra como los hermanos Ganzúa. Entonces yo me disfrazo. Somos 3 tipos además. Mejor uno se va solo. No, hay que separarse. Claro, es uno y 2, nunca 3. No, y hay que separarse. Donde vamos los 2, por ahí uno se disfraza de mujer. Dice, sí, hace la pareja. Tal, dice, no vaya a pensar que me escapé de la cárcel. No, dice, no dice nada, señor. Dice la tipa, ¿no? No dice nada. No, señora, no, dice, porque si hay algo que no me gusta es que piensen que me escapé de la cárcel, dice la señora. Sí, pero es difícil después sostener ese personaje, porque mire que lo van no a lo buscar. No lo tiene que sostener toda la vida, señor. Una vez que se escapó de la cana, están los carteles. Empieza otra vez, empieza a chorear otra vez. Están los carteles que dice buscado. Sí. Y usted se reconoce en el cartel. Sí. Y nunca había un cartel de eso en la realidad. Sí, a veces sí. Es muy poco. Sí, hay poco. Hay en los aeropuertos, así en esos lugares. Sí, sí. Ahí yo siempre me parece que lo conozco. Sí. Es más, los conoce. Sí, claro. No bueno, le parece. Pero volvamos entonces, si usted quiere, a la cárcel. Sí. Estamos haciendo un túnel. Buenas tardes. ¿Cuánto van? Tenemos muchos problemas, ¿sabe con qué? ¿Dónde metemos la tierra? Sí, hay que ir... Sacamos la tierra, al principio teníamos una maceta, después 2, después 3, y ahora no sabremos ya qué hacer. Y no, esto... Empezamos a morfar la tierra. No, ¿cómo lo va a comer, señor? No va a terminar más, eso es un topo que va avanzando así. Y bueno, pero otra idea es poner la tierra atrás de uno. ¿Cómo atrás de uno? Claro, eso es para escaparse solo. Ah, usted mientras van cavando... Túnel, ¿y dónde poner la tierra? Atrás. Sí. O sea, ya no volvés más. No, sí. De una lo haces el túnel. Y ya no va a respirar haces más. El túnel, sacá tierra adelante y la pones atrás. Avanzás. Sacá tierra adelante y la pones atrás. Avanzás. Y así... No, es muy riesgoso. Es un poquito peligroso. Es muy riesgoso. Se queda sin oxígeno enseguida, no puede volver, se desorienta. Es muy difícil. Ah, ¿y cómo orientarse abajo de...? Bueno, nosotros, buenas tardes. Buenas soy tardes. El procesado 1040. Sí. Mire, nosotros ya fallamos varias veces y un intento de fuga fracasó justamente porque nos desorientamos. Hicimos el túnel, pum, pum, pum. Bueno, calculamos que ya estábamos al otro lado de la calle. Sí. Y salimos justo en la oficina del alcaide. ¿Pero cómo? ¿Justo en la oficina? Justo en la oficina. Estaba el tipo ahí escribiendo, qué sé yo. Ya no puede ser, pum, pum, arriba. Yo tengo mucha presencia de ánimo, Señor alcaide, tenemos que presentar una queja. No, ¿qué queja, señor? Está lleno de tierra, sale de un pozo. Sí. ¿Qué hacen ustedes que saliendo...? Bueno, justamente... Los guardacárceles no nos dejan hablar con usted. No, se nos ocurrió que este era el método más directo. Me parece que nosotros ustedes queremos reformarnos y no nos dejan. Mire, me parece que ustedes estaban intentando una fuga. ¡Ja, ja! Una fuga. Justamente estamos tratando de degenerarnos. ¿Cómo de degenerarse? Sí, degenerarnos, de hacernos buenos. Ah, de regenerarse. Ah, eso, regenerarse. Mire, ¿cómo se dice? ¿Regenerado? No, sí, el regenerado es un regenerado, sí. Bueno. Está regenerado. Para mí, para hacer un túnel con final feliz, vamos a llamarlo así. Claro. Usted tiene que tener un palo largo. Ajá. Y va metiendo el palo. ¿Qué le parece este? No, señor. No, este. Ah, más largo. Ajá. Entonces, usted se orienta para allá. Dice, bueno, la salida está para aquel lado, ¿no? Una brújula. Pero la brújula no la ve después, adentro del pozo. ¿Cómo no la ve adentro del pozo? No sabe por dónde va la brújula. Usted cree que el norte no se ve. Pero tiene que ir, va con linterna, con todo ahí adentro. Sí, nosotros sí, nos hacemos traer brújula, linterna. Estamos haciendo un túnel incluso que está quedando. ¿Sí? Disputemos un muchacho que es maestro mayor de obra, es muy prolijo para trabajar. Ajá. Muy prolijo, muy bueno. Y dice, no, de un túnel así nomás no. Bueno. Entonces, primero le puso un piso de cerámica. Pero es un pasillo eso, más que un túnel. Bárbaro, sí. Ah. Y dice, no vamos a ir agachado. Dice. ¿Cómo no vamos a ir agachado? Túnel por lo menos tiene que tener 2.15, 2.20, digamos. No digo 3 metros, pero 2.15. Y vamos, si rajamos, vamos erguido. Pero eso es... Y bueno, le puso cada 5 metros una lamparita, un aplique. Pero señor, le falta el subte y ya está. Bueno, hace 6 años que estamos. ¿Cuánto avanzaron? 2 metros. Ah, bueno, no, señor. Bueno, con el subte también, va más rápido. Sí, va más rápido que el subte. Bueno, mire, me parece como demasiado profesional, podríamos decir, algo así. Hay que hacer algo rápido. Sí. Tiene escapar. Que ser rápido, porque si no... Tiene que ser rápido. Tantos años, que se tanto hablar, tanta discusión, tanta tierra desparramada, la cana sospecha. Sí. Y siempre hay un ortiva, ¿viste? Sí, siempre hay uno que le dice... Que es alcahuete de la cana, pues le dice, están haciendo, qué sé yo, por un paquete de cigarrillos los vende. ¿Un paquete de cigarrillos? Sí, o por una prebenda. Por el 5% de algo. Sí, claro, por 50 pesos. Ahora, ¿y no conviene hacer directamente un motín liso y llano? Vamos, sí. y salimos todos en tropilla. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea... Así nomás, a la así, criolla. A los... Sí. A lo que salga. Sí, a lo que salga, sin planificar. Eso es lo primero que a uno se le ocurre. Sin planificar. Dicho, lo último que a uno se le ocurre. Empujando. Cuando, vos, por ejemplo, estuviste trabajando un año en un túnel. Sí. ¿Te encontraron o justo encontraste una letrina, ponele, o algo sí. así? Sí. Un derrumbe, algo espantoso. Listo, se cae el plan. Y ahí ya te da ganas más, sí. Ya vamos con lo que contra sea. La puerta y dice, me voy, chao. Sí. Nos vamos todos. No, ¿no? Y no sé, me parece, es también riesgoso, es muy difícil escaparse de... Además digo que hay cárceles que tienen un paredón perimetral y después hay otro y otro. Sí, yo no sé qué cosa, ¿no? Es como la mamusca. Pero la peor es esta que estamos nosotros, Joe, sí. en acá atrás, en la cárcel de acá atrás. Pero no nos habían dicho que nos esperaba una lancha sí, que nos va a llevar. Tengo malas noticias. ¿No está la lancha? No está la lancha. No está la lancha, además todavía no llegamos a pasar ni la primera puerta. Bueno, sí, eso. Fracasaron todos los planes, joven. Pero escúchame. Sí, Jon. Jon. Vos eras el que te encargabas de la logística. Sí, algo falló. A último momento... No, falló todo. La puerta que iban a dejar abierta no estaba abierta. La llave que robamos, ¿no era la llave correcta? No sé, pero se me cayó. ¿Cómo vas a llevar la llave al baño? No la encontré más. La sierra que nos dieron... No, ¿qué pasó? No era una sierra. ¿Y qué era? Una lapicera. No, bueno... Así no se puede escapar uno, ¿sí? Y ahora estoy mirando desde acá arriba y no está la lancha tampoco. Bueno, ahora la lancha pasa a ser lo de menos y de todos modos. ¿Cómo lo de menos? Y no podríamos abordarla tampoco. ¿Y qué hacemos? Y ahora tengo malas noticias, no podemos ni siquiera volver a nuestra celda porque la primera puerta que pasamos la volví a cerrar así con la pata y ahora no podemos volver. Nos perdemos el almuerzo, Juan. Sí, y aparte, ¿cómo explicamos nuestra presencia aquí, Joe? Sabía bueno, que esto iba a salir mal, Joe. No, salió mal por tu culpa. Yo voy a decir que me secuestraste y me trajiste hasta este lugar. Es tu palabra contra la... ¿Contra qué? Contra la tuya. Contra la mía. Sí. Bueno. Tú sabes que tengo mejor reputación en esta cárcel. Ah, sí. Además. ¿Eres malo? No. ¿Eres sonso? Lo peor que puede pasarte es que seas bueno. Soy Ortiva. Así que eras tú. Sí. Eras tú el que arruinaste la fuga en donde 32 de nuestros compañeros fueron arrestados. Sí. 32 paquetes de cigarrillo. Miserable. Estás acabado, Hong. Y si yo te dijera que yo soy policía. Bueno, entre Ortivas y policías no nos vamos a pisar el poncho. Es verdad, pero debes saber que hace 32 años que estoy preso, pero soy un infiltrado de la policía. Me hice encarcelar hace 32 años para descubrir planes de fuga. Y después se olvidaron de mí. Cuando les dije que quería salir de vacaciones, no me creyeron. Se rieron. Les dije que le preguntaran a mi jefe, pero lo habían echado. El sonso. ¿Eh? El mismo que viste y calza. Bueno, bueno, bueno. Este es un revólver, entregate. A ver si nos vamos a entregarte. ¿A qué me voy a entregar si estamos a mí, entre una... cuando vean que me llevé a uno preso, van a creer que soy policía. Mirá, tengo sí. Un plan. A ver. Traje este frasco de tulipán negro. Nos surtimos bien surtidos. Dale. Y nuestras identidades se borran por completo. Claro. ¿Pasamos por la puerta? Caminando. Inclusive... cuando uno no llama la atención, ni te paran. No, usted camina directamente. ¿Sí? Y hasta... puedes tratarme de tú. Hong. Sí. Tú caminas, pasas primero por la puerta y hasta puedes darte el gusto de decir... ¿qué pasa? ¿Acá no están limpiando? A ver a alguien que barra. Ajá. Y sigue, porque ahora, con el tulipán... ¿qué pasa? ¿Aquí no están limpiando? Limpiando. Limpiando, dije. A ver a alguien que barra. Alguien que barra. Bien. Dame el tulipán negro. Por acá también. ¡Ah! ¡Qué aroma, tulipán negro! Bueno. Deja algo, Juan. Muy bien. Vamos, caminemos rumbo a la guardia. Con la frente alta. Firmes. Ahí está. Primera puerta. Estás rengo, Juan. Sí. Buenas tardes. Que aquí no hay nadie. ¿Qué barra? No. Me lo había notado. No, que está sucio. Que, ah, que está barran, sucio. Que barran. ¡Barran! ¿Quién es usted? Recluso. Soy de la cana. Repórtese. ¿Qué? Repórtese. Barra. ¡No, qué barra! A ver si vas a hacer vos más que yo. ¿Usted no será un recluso que está por fugarse? No. Sin ¿Por embargo, qué le parece? Por el tulipán negro. ¿Y por el traje? Con el traje a rayas con el número. Mire, usted se deja guiar por las apariencias, inspector. El olor no me permitió ver que usted está vestido de preso. Ajá. Es para despistar. Ajá. ¿Sabe? Yo suelo infiltrarme entre los delincuentes. Me gano su amistad. Luego me encariño. ¿Y ahora? ¿Y ahora aquí estoy? ¿Pero usted está entrando o saliendo? Estaba entrando, pero si usted no me deja... No, le digo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Pausa.